que va a estar este fin de semana acá en Viedma, ¿no? Por supuesto. Y bueno, estamos en comunicación con Andrés Amoroso del SUTEBA de Patagones para hablar justamente de esta paritaria fallida, podríamos decir, ¿no?, que se realizó ayer, a la que convocó el gobierno de la provincia, con una oferta que no dejó satisfecho al gremio y que fue rechazado no solamente por el SUTEBA, sino por todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Crónica de una muerte anunciada, la paritaria, sí, ¿no?, de ayer. Sí, la verdad. Ya cuando el presidente de la Nación ya había anunciado que en ninguna paritaria se iba a ofrecer más de un 15%, esto indica dos cuestiones. Primero, que todos los sindicatos nos vemos obligados a rechazar, porque por lo menos el SUTEBA y los sindicatos del Frente Unidad Docente no vamos a dejar a ningún docente por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Y segunda cuestión es porque cuando el gobierno pone un techo a la paritaria, que es un 15%, entonces eso ya no es paritaria, ya no es negociación, ya no es libre, ¿sí? no hay posibilidad de discutir, así que por eso te decía que es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Uh-huh. De ninguna manera, porque además otras características de la propuesta de ayer terrible, el 15% primero que se ofrece en pago, en cuota, digamos una de las últimas cuotas cerca de a cobrar en diciembre, lo cual es terrible, y otra cuestión que no tiene cláusula de gatillo. La cláusula de gatillo viene siendo para estos años de inflación descontrolada muy importante para los trabajadores, porque permite sostener el salario respecto a la inflación. Y la última cuestión es la sorpresa, la sorpresita que siempre nos tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los docentes, que es un plus, la oferta de un plus de 4.500 pesos a los docentes que en el 2017 no hicieran paro, ¿no? La verdad que ofrecerle eso, que la propuesta tenga eso, a referentes de sindicatos que han sostenido la lucha en el 2017 y que han roto el techo que imponían en el 2017 de un 17% para llegar a un 27%, la verdad que es casi irrespetuoso. Entonces, bueno, esas son las características de la no paritaria de ayer, del no diálogo de ayer, y bueno, ahora terminado esto, esperaremos una nueva convocatoria lo antes posible. Nosotros estábamos esperando esta convocatoria en noviembre, porque la paritaria del año pasado se había firmado que en noviembre nos encontrábamos de nuevo para dialogar salario del 2018. Uh-huh. Y bueno, recién nos están convocando a mitad de febrero, ya con el inicio de clases muy muy cercano, y bueno, y nada, nos vemos obligados a esta situación, así que esperemos que se nos convoque rápidamente para tratar de resolver esta situación. Uh-huh. Resolver esta situación, que ustedes la quieren resolver, pero que parece que lo vieron, la provincia le interesa poco, si pensamos en lo que hizo el año pasado, ¿no?, que postergó y postergó el arreglo hasta que las clases comenzaron y obligaron a la decisión del paro, y después operar sobre el paro y todo lo que ya sabemos que ocurrió, ¿no? ¿Ustedes creen que el tema se va a resolver más rápidamente que los tiempos que se emplearon el año pasado? Mira, es una incógnita eso, ¿viste? Nunca lo podíamos anticipar para, uh-huh, también para nosotros, con las características del conflicto del año pasado, fue así una sorpresa que de buenas a primeras se suba 10 puntos en la propuesta y se pueda resolver. Eso lo va a marcar el contexto y el clima, la adhesión de los sindicatos y de los trabajadores a las respectivas luchas, ¿sí? El tiempo lo marca el contexto, ¿no? Eso es medio impredecible. Lo que sí, estamos muy pero muy alejados de una solución si la propuesta del gobierno se mantiene en lo que dijo el presidente de la Nación, que es un 15%. Estamos muy alejados. Si cualquier oyente piensa en los índices inflacionarios, lo que fueron 2016 un 40% y el 2017 un 26-27%, nada, no sé quién sería el iluso de creer que en el año 2018 la inflación va a llegar a solamente, no va a exceder el 15%. O sea, nadie, ningún ciudadano argentino es tan iluso viendo cómo nos vienen aumentando desde que empezó el 2018 absolutamente todos los productos, la nafta dos veces, el dólar ha pasado los 20 pesos, eso marca el aumento de absolutamente todos los productos, entonces nadie está en iluso para pensar eso, entonces estamos muy pero muy lejos de, de llegar a un arreglo, esperemos que se resuelva. Andrés, el gobierno tiró 15% sobre la mesa, más esos plus que vos mencionás, que son pagos por única vez y que realmente no tiene sentido, o sea, no se los puede considerar aumento salarial. Ahora, ¿cuáles son las cuentas que hace el gremio? Porque vos mencionaste 40% de inflación en el 2016, 20 y pico en el 2017, bueno, y ahora este año. ¿Las cuentas a cuánto va? Porque a ustedes tampoco les han reconocido las deudas ante años anteriores o los desfasajes entre inflación y salario de los años anteriores, ¿no? Sí, por suerte el año pasado con el aumento que se consiguió más la cláusula gatillo que se disparó por última vez, bueno, uno habla se disparó y esas sí, cuestiones... Como si saltara sola, ¿viste? Claro, saltara sola, no, es producto de una lucha muy importante. En enero nosotros hemos cobrado, por ejemplo, 2% más de lo que se había arreglado la paritaria, el enero que lo cobramos en febrero. Entonces eso, la cruz de gatillo hizo que no haya pérdidas importantes en el 2017 respecto al salario como venía pasando en años anteriores. Lo de la cruz de gatillo es importantísimo y es un logro, hay que reconocerlo, de otro de los sindicatos que está en la pelea y que primerea las paritarias junto a los docentes, que son los bancarios, ¿no? Entonces... esta cuestión permitió no descender muchísimo. Nosotros lo que estamos haciendo el cálculo de inflación, que respecto a los números que maneja la CTA Nacional, es de un 25% de inflación. Lo que está pidiendo el conjunto de los sindicatos de la provincia de Buenos Aires es un 25%. Para este año, ¿no? Para este año, exactamente. Ahora, ayer hubo una respuesta muy clara, contundente, muy de cuerpo, de todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires rechazando esta propuesta del gobierno. Sin embargo, el gobierno y particularmente los medios hegemónicos que representan los intereses del gobierno hablan de que el sector docente estaría partido, que estaría dividido, que no habría como años anteriores una estrategia en común. ¿Qué hay para decir de esto, Andrés? Sí, esa es la intención. El año pasado se hablaba exactamente lo mismo. Digamos, a ver, quiero ser claro y no quiero mentir al respecto. Las diferencias existen, por algo somos gremios diferentes, con diferentes ideas. Sobre todo existen en aquellos gremios, sobre todo UDA y UDOGUA, que participan del sector de la CGT, que por ejemplo no estaría adhiriendo en este momento a la marcha del 21 de febrero. Digamos, entonces las diferencias son claras. Ahora, esta diferencia, por suerte, a los maestros no nos está tapando el bosque, digamos. O sea, por suerte, en el Frente de Unidad Docente tenemos bien en claro que esta propuesta de esta manera no se puede aceptar. Y la unidad está fuerte y es importante. O sea, ayer los seis sindicatos que participaron unificaron criterios y los seis rechazaron la propuesta de una. Entonces no hay las diferencias son ideológicas y de metodología, que siempre las hubo. No es diferente lo que pasa en el año 2018 de lo que viene pasando. Es muy pero muy complejo, la gente entenderá, sostener una unidad con gremios que piensan muy diferentes, ¿no? Pero por suerte los maestros en esto, y nos agrandamos un poquitito, hemos dado clase, ¿no? Cátedra de unidad en el sector docente, hemos ya hace un par de años podido consolidar esta unidad que nos está dando muchísimos resultados, hemos ganado muchísimas batallas y me parece que se ha trasladado a otros sectores gremiales que tienen la misma intención, la unidad y la fortaleza para dar las disputas más complejas, ¿no? Bien. ¿Hay fecha ya para la próxima paritaria? No nos han convocado y además, déjame, no me puedo olvidar y hay que dejarlo en claro siempre, que a pesar de que hay paritarias provinciales, lo que respecta a Radio Encuentro, la de Provincia de Buenos Aires y la de Provincia de Río Negro, se nos está negando y el presidente de la Nación nos ha dado de baja la paritaria nacional, que es en realidad la madre de todos los conflictos en todas las provincias. Claro. Nosotros en Río Negro, en Buenos Aires, estamos peleando paritaria indigna, pero que rozan el 10%. Hay que tener en claro que Santiago del Estero, Misiones, se le está ofreciendo un 4 o 5%, que aunque están invisibilizadas por el monopolio mediático, en este momento todas las provincias del país están en conflicto y en algunas provincias se le está, por no haber paritarias nacionales, se le está ofreciendo migaja a los trabajadores de la educación. Así que no solamente es importante la paritaria provincial, sino que estamos desde CETERA reclamando que se reabra la paritaria nacional. Andrés, ¿viajan docentes de Patagones a la marcha del 21? Justo estoy recién, estábamos en una reunión definiendo esta cuestión. El secretario general de la CTA recién llega del plenario de la CTA de ayer de Buenos Aires y me estaba comentando, y sí, estábamos decidiendo posiblemente viajemos con otros gremios. Estamos viendo cómo, viste, los presupuestos no son sencillos, los sindicatos, este gobierno, que no son ningunos tontos, no solamente trabajan desde lo mediático para tratar de aniquilar a los sindicatos, sino también que los desfinancian, ¿no? Entonces se olvidan de depositar el aporte que hacen los trabajadores al sindicato. Bueno, se atrasa. Estamos, claro, exactamente, eso nos hace que nos impida tener el presupuesto para viajar, pero de alguna manera vamos a estar en Buenos Aires, seguramente. Bueno. Andrés, gracias por el contacto, ¿eh? No, un abrazo. Chau. Hasta luego. Igualmente para vos. Muy bien. Andrés Amoroso, entonces, de la...